Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Tiger Man, King of the jungle, call me the Tiger Man. When you cross my path, you got your whole life in your hand. Well, I get up in the mountain and call my bearcat back. Get up on the mountain and call my bearcat back. Can't come running and the hound dogs stay way back. You know the night starts to fall in, that's the time I prowl around. The night starts to fall in, that's the time I prowl around. Well, I ate your hound dog and run your bear cat out of town. Tiger Man, King of the jungle, call me the Tiger Man. When you cross my path, you got your whole life in your hand. Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de El As en la Manga. Hoy hemos abierto con este Tiger Man, interpretado por Kim Wilson. El tema no es original suyo, el tema lo escribió Joe Hill Lewis y Sam Phillips, que en créditos no aparecía con ese nombre, aparecía con el nombre de Sam Burns. Y fue grabado para Sun Records por Rufus Thomas Jr. en junio del 53 y se publicaría como single un mes más tarde, el mes de julio del 53. Este tema abrió la carrera en solitario de Kim Wilson, al margen y en paralelo a The Fabulous Thunderbirds, con un shuffle absolutamente destructivo, apisonadora. Esto que sonaba como un tren de mercancías acercándose lentamente pero inexorablemente hasta su estación. Ese era, como digo, el Tiger Man interpretado por Kim Wilson. El tema, además, este mismo tema lo hemos estado escuchando esta semana en voz de Elvis. Ese tema aparecía en esa resurrección que tenía el rey del rock and roll en el 68 Comeback Special, que se transmitiría a un montón de países. Fue una de las primeras retransmisiones que tuvo lugar en un montón de países, musicales, se entiende, y que después aparecería en un par de años después en el álbum That's the Way It Is, también de Elvis, y que también además se publicaría como película, ¿no? como documental. Bueno, el tema además fue grabado, como digo, por Rufus Thomas, y en la cara B aparecía el tema Save That Money, que también pasaría además a la historia. Pero bueno, al margen de todo esto, como digo, damos la bienvenida hoy 31 de octubre de 2025. Apenas se ha cumplido un año de la tragedia de la Dánava para ellos, para los que sufrieron y para las víctimas de aquella catástrofe, va nuestro recuerdo más cercano, ¿no? Y ese deseo desde el corazón de que los que padecieron todo aquello también y que todavía permanecen vivos también puedan recuperar su ritmo de vida normal, que un año después todavía no se ha producido. Bueno, el trío neerlandés Legarage ha publicado un single, un solo tema, como ahora se viene haciendo de manera recurrente, que ya no se publican tan frecuentemente álbumes enteros, ni siquiera EPs, sino que se van dando pildoritas, ¿no? Pequeñas dosis de música que dan a conocer los trabajos más recientes de las bandas. En este caso, como digo, Legarage ha hecho un homenaje bastante curioso, ¿no? Porque hay un lubricante de automóvil o de moto también, que se llama WD-40, para cuando tienes esas manchas así que no se van, o temas corrosivos y cosas por el estilo, se utiliza este disolvente y también al mismo tiempo lubricante WD-40. Bueno, pues le han hecho una canción, Legarage. Esa canción, ese single, suena de esta manera: WD-40, Legarage. You know you just my friend. Este es el WD-40, ese WD-40, como digo, ese homenaje motociclístico, podríamos decir, o automovilístico también, o en todo caso mecánico, que hace el trío neerlandés, que compone además tanto María Postema como Martin Bruns como Pim Buttevin. Ellos tres componen este tema y también lo interpretan. Está recién estrenado, apenas hace un par de semanas que se ha publicado. Lo teníamos ahí pendiente y bueno, aquí por aquí va, ¿no? Vamos a hablar de varias cosas en el programa de hoy. Todas son lógicamente orientadas hacia lo mismo, pero antes de entrar en materia, que es el Festival de Rock de Azquena del próximo año, que ya ha salido publicado los artistas, un adelanto de los artistas que ya están confirmados y que además nos ha dejado con muy buen sabor de boca. Antes que eso, vamos a ir con algunas cosas que teníamos ahí pendientes, ¿no? En este caso, vamos a hablar de Glenn Tilbrook. Glenn Tilbrook era el cantante, compositor y guitarrista de Squeeze, pero también tuvo varias etapas en solitario y colaboraciones con otros grupos. Una de las que más nos llamó la atención es una que hizo junto con Nine Below Zero, pero que no se llamó así, ni Nine Below Zero, ni Glenn Tilbrook tampoco, sino que se llamaba The Cooperative. La cooperativa nos traía este Chatline Larry, Larry el del Party Line, podríamos decir. Pues Party Line Larry, Chatline Larry, The Cooperative. Of responsibility. es que después de las diferentes vidas de Squeeze, concretamente en el 99, en 1999, después de la segunda disolución de la banda, sería cuando Glenn Tilbrook comenzaría su carrera en solitario, generalmente alrededor de Reino Unido y también en Estados Unidos, con una autocaravana y tocando en sitios pequeños, después de haber llenado pues con Squeeze, bueno, se tuvo bastante éxito y llenó bastantes, no voy a decir estadios, pero sí recintos bastante importantes, ¿no? Después editaría un par de álbumes, en fin, como digo, haría bastantes colaboraciones en solitario y también con otros, ¿no? Solo o en compañía de otros, como se suele decir, ¿no? Lo curioso de este tipo, de Glenn Tilbrook, es que tiene su propio estudio de grabación, como tantos otros artistas, ¿no? Se llama 45 RPM, está ahí en Charlton, y en Inglaterra, y ha sido utilizado por bandas como los propios Nine Below Zero, donde se grabaría este álbum, y bueno, también con un montón de otras bandas. Tilbrook, además, es un fan de ese mismo, del equipo de fútbol de esa ciudad, del Charlton, el Charlton Athletic Football Club, y en el 98, antes de, como digo, de la segunda disolución, editaría Down in the Valley, que es un tributo a ese equipo de fútbol. Bueno, pues eso, también hemos visto en directo no hace tanto aquí en Madrid a esta banda, la banda británica Nine Below Zero, con Dennis Greaves y Mark Feltham. A Mark Feltham además le hemos podido escuchar en muchas otras bandas, incluyendo incluso a Paul McCartney, también ha podido girar en directo con él. Bueno, podría decirse que es una alineación, ¿no? All-star. Vamos con Walk That Walk, con ese Heart Again, que hace tributo además al álbum de Muddy Waters, este Heart Again. Como digo, ellos son Walk That Walk. Where I've been, well, I'm here. ellos son Walk That Walk. Si puede haber algún cliché dentro del mundo del blues, podría decirse que es este Walk That Walk, que también acompañaría ese Talk That Talk, esa forma de andar y esa forma de hablar que el cuarteto de Boston, que bueno, respaldaría a Carrie Bell, por ejemplo, entre otros, o a Bo Diddley, nos trae en este álbum, el Red Devil Lie, del año 2024, ya a punto de hacer casi 2 años para que conmemoremos a ese álbum. Pero vamos a lo que nos centra, ¿no? A las noticias de esta semana, y es que hace apenas, podría decirse que no más de 10 días o algo por el estilo, salió publicada la gira que iban a hacer, y digo iban a hacer, Stray Cats por todo Estados Unidos. De hecho, han editado un pequeño, podría decirse, single, una cara A y una cara B, que ahora vamos a escuchar, y animados por esa música que hacía 6 años que no entraban en el estudio, y menos como trío, pues sí que, porque Lee Rocker sí que ha seguido grabando cosas también, y Slim Jim Phantom también, de hecho ahora escucharemos algo también de él. Hay que decir que han tenido que suspender la gira por motivos de una enfermedad grave. Se dice que Brian Setzer, el guitarrista y vocalista, pues tiene, bueno, ya viene viene la cosa de atrás, ¿no? No se sabe, tampoco se ha dicho cuál es, ni tampoco se especula con qué es lo que podría suceder, pero eso ha hecho que esa enfermedad grave ha hecho que la gira de Stray Cats se cancele. Eso no quita que escuchemos los dos temas, que además suenan bastante bien, que ellos han podido grabar antes de esta cancelación, y que desde luego desde aquí les deseamos una prontísima recuperación a Brian Setzer. Este es el Stampida de Stray Cats, Stampede. Suena fantástico este Stampede de Stray Cats. La gira comenzaba hoy en Columbus, en Ohio, y mañana habrían tocado en Gary, en Indiana. Bueno, pues eso. De momento lo dejamos el tema en impasse, y seguro que pronto recibiremos muy buenas noticias por parte de Brian Setzer. El tema de la, podría decirse, de la cara B es este cielo o teenager, ¿no? Teenage Heaven, Stray Cats. I want a house with a pool, a shorter el Teenage Heaven de Stray Cats, con el que digo cierran esa doble publicación de hace muy poquito, apenas unos días. Bueno, queríamos hablar sobre todo del tema de el cartel del Azkena Rock 2025. Ya han salido las primeras confirmaciones y bueno, podría decirse que los responsables de la programación de la Azkena escuchan el as en la manga, porque aquí hay un montón de cosas que aparecen dentro de la programa, dentro de los invitados, ¿no? De las en la manga. Si bien la última semana estábamos hablando de Sugar o de Therapy, ambos aparecen. Bueno, Sugar además es su primer show en España desde el año 93. Y aprovechando que se han reformado y que van a hacer esos dos dobles conciertos en Nueva York y en Londres, pues los responsables han dicho, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a traernos también aquí, pues Sugar van a estar, Therapy, que además van a estar repitiendo o, bueno, reiniciando, ¿no?, el Travelgum, que sería de largo su álbum de más éxito y que fue además del cual extrajimos dos temas la semana pasada, como digo, pero van a estar también Imelda May, van a estar Starbenders, Discharge, The Damn Truth, encabeza en lo que se sabe ahora mismo Alice Cooper y Social Distortion, también va a estar Jason Isbell and the 400 Unit, en fin, All Crowd Medicine Show, va a haber un poco de todo, sobre todo rock americana, como pasa siempre además, ¿no? Pero claro, hay que hablar de eso, de la gente que participa. Nos ha llamado la atención, aparte de Sugar y Therapy, sí que nos llamó la atención el caso de Imelda May, porque Imelda May ha tocado bastantes palos en su carrera, aunque fundamentalmente ha sido rock and rollera y sobre todo rockabilly, ¿no? Ella estuvo un tiempo casada con Darrell Higham, el líder de Darrell Higham and the Enforcers, y también de Catmen, entre otros grupos, al cual además hemos podido ver en España, al tiempo que también que Imelda May. Y bueno, ellos estuvieron casados un tiempo, después cada uno partió peras, fue por su lado, cada uno tiene además su pareja actual, son bastante además activos en redes sociales. Y lo curioso de este tema es que Imelda May viene en un rock and roll show exclusivo con Darrell Higham. Y eso nos congratula porque los mejores temas que ha tenido Imelda May y posiblemente también Darrell Higham, ¿no?, cada uno en su estilo, han venido cuando han estado juntos. Por eso vamos a recuperar este Johnny Got a Boom Boom de Imelda May. este era el Johnny Gotta Boom Boom de Imelda May. Como digo, inevitablemente, si, y además, bueno, no solo inevitablemente, es que además ella misma lo anuncia que viene acompañada de su ex marido, de Darrell Higham. Si eso es así, y así es como lo hemos visto, evidentemente tenemos que hacer referencia a lo que sería nuestra banda preferida de Darrell Higham, que sería estos Catmen, en compañía de Al Gear y de Slim Jim Phantom, esa especie de revisión de los Stray Cats, en un modo quizá más orientado hacia lo que idolatra a Darrell Higham, que es Eddie Cochran, pues ellos sonaban en el año 2013, si no me falla la memoria, con este When the Drinks Dry Up, cuando se acaba la bebida, de Catmen. Son The Catmen, When the Drinks Dry Up, cuando la bebida se acaba, ¿no? Habla de problemas que tiene Darrell Higham con el sexo opuesto cuando ya no queda bebida, ¿no? Cuando ya todo ha dado de sí. Bueno, otro de los grupos que interviene en el Azquena, como hemos comentado, son The Del Fuegos. Ellos vienen desde Boston. Y es una banda que, aunque se formó en los años 80, ha tenido varias disoluciones y también varias reuniones. Y, de hecho, lo último que ha sido fue el año pasado, solamente para dos shows en Boston, en su tierra natal, en el City Winery, que además fueron agotadas las entradas. Y es que, claro, lo que pasa cuando existen estos revivals, como pueda ser el caso, como digo, de Darrell Higham también, pues... Es lógico que la gente quiera recuperar todos los sonidos que tenía identificados de antaño y que tanto les gustaban. Va a ser muy bonito, además, volver a ver a Del Fuegos, en este caso, fuera de lo que es su, bueno, de su país, donde desde el 2012 hace que no, bueno, que no tocan de manera recurrente. Además, fue en esa, digamos, ese último concierto fue en New Hampshire, aparte de esa nueva reunión en 2024. Aquí les estaremos viendo en el Azquena y vamos a recuperar este It's All Right, quizás su tema más famoso de Del Fuegos. el It's All Right de Del Fuegos. Por cierto, que el nombre de Del Fuegos hace referencia a la Tierra del Fuego, a esa parte, digamos, más al sur, que divide las tierras de Chile y de Argentina. Bueno, pues Del Fuegos vienen de ahí, de la Tierra del Fuego. Otro de los grupos que aparece dentro de la esquena y que llama un poco la atención porque quizá destaca por lo diferente que es del resto de los integrantes del cartel, es Old Crow Medicine Show. Ellos que tocan la americana más, podríamos decir, más tradicional, destacan, ya digo, porque quizá sea de lo que menos rock aparece en este sentido, aunque también es verdad que ahí pues los propios Tropical Fuck Storm tienen otra manera de entender también la música. The Addicts quizá ahí está con una cuestión más electrónica. Pero Old Crow Medicine Show, como digo, destacan por se diferencian por ser esa americana más profunda, como vamos a escuchar ahora, en este Wagon Wheel. El tema es original de Bob Dylan, aunque hay que decir que Keith Secor añadió algunos versos porque el tipo, bueno, se sentía un poco, añoraba su tierra más al sur y añadió cosas acerca de hacer autostop y también de referencias a poetas de la generación Beat y también quizá en mayor medida a Bob Dylan, al que fuera autor de la canción. Curiosamente, cuando fue a buscar el tema de los créditos, del copyright para este tema, descubrió que Dylan le habría dado la frase Rock Me Mama, que aparecía en el tema original, al bluesman Arthur Big Boy Crudup, que además quizá a su vez lo obtuvo de un disco de Big Bill Brunsie, y que, bueno, él mismo dice que Keith Secor dice que piensa que le llevó como 85 años completar. Curiosamente, Secor y Dylan firmaron un acuerdo de colaboración en este sentido y comparten los copyrights del tema al 50%. Es decir, que ese Wagon Wheel, aunque originalmente es de Bob Dylan, está recompuesto también por Keith Secor y ambos comparten los royalties a la mitad, ¿no? Así es como suena este Wagon Wheel de Old Crow Medicine Show. Coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh. I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Plays a guitar, a big banjo now. All North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to up and lay. But I ain't a turn it back. The little lad don't laugh no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey. Rock me, mama, like the wind. due south out of Roanoke. I caught a trucker out of Philly, had a nice long toque. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So wreck me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, este es el Wagon Wheel, como digo, de Old Crow Medicine Show, esa rueda de la caravana. El cartel de la Azquena está lleno de revivals, ¿no? De reuniones que después de muchas formaciones y de muchas rupturas se han vuelto a juntar y que podremos ver en el escenario. Es el caso de Circle Jerks. Por cierto, Circle Jerks es algo así como hace referencia a una reunión masculina de dos o más, donde cada uno se masturba al siguiente. Esos son los Circle Jerks. Bueno, pues ellos se formaron en el año 79 y por dos tipos de bastante entidad, en este caso por el vocalista de Black Flag, Keith Morris, y también junto con el guitarrista de Red Cross, Greg Hudson. Ellos hicieron juntos seis álbumes de estudio, pero las tensiones entre el grupo, bueno, pues fueron a más y finalmente Greg Hudson se saldría de la banda en el 84 y se quedaría para formar Bad Religion y se quedaría con ellos hasta 2013. Pero se han vuelto a juntar, de hecho han hecho esa reunión de nuevo y siguen girando por Estados Unidos y les vamos a poder ver también aquí en España. Ellos son pioneros del punk dentro de Estados Unidos, junto con otras bandas también de la costa este. Como digo, Circle Jerks, este es quizás su tema más mítico, ¿no? When the Shit Hits the Fan. No, perdón, este es el último single que han sacado. When the Shit Hits the Fan, algo así como cuando la mierda le toca al ventilador, pues eso, ellos son los Circle Jerks trayéndonos esta barbaridad. Got it. Pues estos son los Circle Jerks con ese When the Shit Hits the Fan. Y que se nos va acabando ya la hora más rápida de la semana. Hablando de la Azkena, pues el tema con el que vamos a cerrar es una versión de los Bee Gees, ¿no? Ellos son Tropical Fuck Storm, vienen desde Melbourne, desde Victoria, desde Australia. La banda la forman Gareth Lydiard y Fiona Kitchen, que vienen de la banda The Drones. Lauren Hamel, de la banda High Tension, que está a la batería. Y Erika Dan, de las bandas Modcon, Harmony y Palm Springs, que toca un poco de todo, guitarra, teclados y también otros instrumentos. Y hacen una versión, además, como digo, bastante, bastante curiosa, ¿no? del Staying Alive, que hoy vamos a escuchar. Y es que hay una curiosidad, ¿no? con el tema del Staying Alive, y es que se utiliza, esto es bastante curioso, ¿no? Se utiliza para los masajes cardiopulmonares, porque tiene un ritmo de 103 beats por minuto, que hace que entre los 100 y los 120 que se recomienda para el CPR, pues se utilice ese el Staying Alive, ¿no? El Staying Alive. Bueno, pues eso, que sepáis, que sirve para hacer el masaje cardiopulmonar. Bueno, como digo, se nos ha escapado ya la hora, se nos ha desgranado, se nos ha ido entre las manos la hora más rápida de la semana, y aprovechamos para recordarte que el As en la Manga puede escucharse aquí en Radio Carcoma y también en Asalto Mata Radio Rock todos los viernes en directo de 8 a 9 de la tarde, y también puede escucharse en las plataformas iVoox, que si no, nuestro amigo Carlos nos mata, iVoox y Spotify. También se puede escuchar en el As en la Manga radio.blogspot.com. Como digo, Tropical Fuck Storm, con ese Staying Alive, cierran ese recordatorio, ese repaso que hemos dado al Azkena de 2025. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabes que es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Has escuchado El As en la Manga. Y mi nombre es Fernando Piedrafita. Yo soy Tropical Fuck Storm con ese Staying Alive. Hasta la próxima semana. Staying alive.